que me interesó mucho. En el marco de este micro que dedicamos a la educación, en el micro anterior tuvimos la oportunidad de una charla, la verdad que extraordinaria, con Alfredo Martínez y José Rodríguez, que son del Centro de Estudiantes de la UTN, la querida Universidad Tecnológica Nacional. Y por intermedio de ello y por gestiones de ello, hoy tenemos la oportunidad de hablar, la verdad que estamos muy contentos, es el presidente de la Federación Universitaria Tecnológica. Hablamos de Giuliano Falconat, vamos a ver si lo pronunciamos bien, ahora le vamos a preguntar, si no, porque para mí son momentos, primero, de mucha participación en la Argentina y en este presente, de mucha, y las universidades y facultades tienen que jugar un rol importante, y los más jóvenes concentrados en centros de estudiantes, me parece que también son parte de buscar este salto en el desarrollo del país. Giuliano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Ahí está. Bueno, primero, Giuliano, decirte que la verdad que es un placer tenerte, nos encanta este tipo de conversaciones, la verdad que es buenísimo. Contanos un poquito cómo se fueron formando en esta federación. No, bueno, la alegría para nosotros es también comunicarnos con ustedes. Imagínate, la única universidad federal del país, como decimos a veces con respecto a la UTN, sí. Así que está buenísimo tener esta conversación. Bueno, en cuanto a la federación, con una gestión muy nueva, digamos, nosotros la elección la tuvimos el día 23 de abril, la sede de La Plata, y a partir de ahí se eligió presidencia, vicepresidencia, que es una compañera de Bahía Blanca, yo soy de acá de Mar del Plata, bien, y la Secretaría General para un compañero de Paraná, Entre Ríos, que está ahí cerquita de ustedes, y después el primer paso fue terminar de conformar el equipo de trabajo, que está compuesto por 9 secretarías. Bien. Esta comisión directiva, en 48 años de historia que lleva la federación en nuestra institución, va a ser la primer comisión que tiene paridad de género, es decir, que está compuesta por 6 hombres y 6 mujeres, y un esquema, como te decía, muy federal, ¿no? Repartido entre las diferentes facultades regionales que componen en nuestra universidad, y con participación en algunos temas puntuales de las demás sedes. Bien, bien. Giuliano, obviamente que esto abre desafíos, si bien vos mismo decís la gestión empezó hace muy poco, tiempos complejos en la Argentina, y obviamente me imagino que a partir de reuniones que van teniendo con el equipo empiezan a aparecer desafíos, ¿eh? ¿Nos querés marcar algunos, Giuliano? Sí, por supuesto que venimos saliendo de la pandemia, que fueron 2 años muy complejos. A mí en lo personal me tocó estar dentro de la federación ejerciendo otro rol, que era la secretaría gremial, lo cual le permite a uno llegar quizás mejor preparado, ¿no?, a estos desafíos, y ir aprendiendo en el camino, una gestión anterior. Pero bueno, ahí tuvimos el desafío de la pandemia, que era contener de la mejor manera a la mayor cantidad de estudiantes posible, a pesar de todos esos esfuerzos y a pesar también del esfuerzo que hicieron los docentes, que hay que reconocer lo que fue enorme, hay muchos que han quedado en el camino, muchas personas, sí. Así que el primer desafío me parece a mí que es ese, ver de qué manera somos capaces de volver a reincorporar a la vida universitaria a un montón de personas que han quedado en el camino por cuestiones socioeconómicas y cuestiones personales y demás en lo que fueron estos 2 años de pandemia, y a la vez, digamos, en sintonía con eso, involucrar a la mayor cantidad de gente en la participación estudiantil. Bien. Vos cuando saludabas y hacías la introducción, mencionabas un poco eso, para nosotros es fundamental. En nuestra universidad, de manera constante y permanente, hay una retroalimentación de quienes participan de la vida política universitaria, desde un centro de estudiantes, una federación, los cuerpos colegiados, ¿no?, los esquemas de cogobierno que tiene nuestra universidad. El día de mañana esa misma gente se recibe, termina dando clase o participa de otra manera en la gestión. Bien. Y al terminar dando clase, quizás a la larga, termina siendo una autoridad de la universidad. Somos defensores nosotros de ese recorrido natural que se da en la vida política, porque nos parece que a uno le enseña a ver la educación y la universidad desde un montón de aristas diferentes, ¿no? De una manera más integral, y eso lo que permite es minimizar las posibilidades que uno se equivoque y hacer más sencilla la gestión, incluso también por fuera de la universidad. Yo llego a la federación gracias a la confianza del espacio FETI, mira, que también es el que conduce ahí en Concordia, sí, sí, con sí, los compañeros que mencionabas, y es una apuesta que hace el espacio que uno integra, por, no por uno, sino por Mar del Plata, en este caso como sede, y por un perfil de política, ¿no?, dentro de este contexto complejo que atraviesa la Argentina, y estos desafíos que vos mencionabas, Pablo. Así que uno se debe a ese esquema colectivo, digamos, ¿no? Esa es la premisa de nuestra organización y la apuesta que estamos haciendo en este contexto, que hoy me toca a mí llevarla a cabo en la conducción de la federación. La verdad que buenísimo, buenísima la descripción y buenísima la proyección, porque a partir de lo que nos contaste estás hablando de proyectar esto. Y te quiero preguntar, ¿está bueno esto de escenarios de participación? Primero, involucrarse en temas sociales, ¿no?, que está buenísimo. Y segundo, esto, la UTN, la gente de la tecnología, incorpora mucho y se pone la camiseta, y está bueno porque eso congrega, y está bueno, todos se ponen la misma camiseta. ¿Lo sentís así, Juliano? Sí, claro que lo siento así. Verdaderamente hay un sentido de pertenencia ahí muy está, grande, muy lindo en nuestra universidad, que nos lleva a esto, ¿no?, a estar en contacto permanente más allá de la distancia. Quizás otras federaciones estudiantiles tienen la ventaja de estar tener bastante cerca las sedes, ¿no? Claro. En las universidades nacionales. A nosotros se nos presenta esa dificultad de estar más lejos y quizás visitarnos y recorrer, se hace un poquito más complejo desde el tiempo y la logística, pero no quita que estemos permanentemente en contacto y al servicio el uno de los otros. Es algo muy, muy lindo. En estos desafíos que hablábamos, Juliano, uno empieza a proyectar ya el país con una universidad pública del nivel de la UTN y empieza a pensar en el desarrollo. ¿Crees que hay que avanzar más de los sectores políticos en este trabajo en conjunto con las universidades? Sí, sin lugar a dudas. En primer lugar, hay que avanzar en un esquema no solo político y de gobierno, sino electoral de cara al año que viene. Bien, ¿no? Bien, bien. Para sostener el Estado en todas sus esferas. Nosotros nos sucedió también tener un rector que era el candidato que impulsó nuestra agrupación, que gobernó la universidad entre 2017 y 2021, y nos tocó tener una universidad con un presupuesto congelado, con un gobierno que desarmó varios ministerios, entre ellos la cartera de educación también, que la nucleó con otro, y pasamos después a lo que es este gobierno, que con sus defectos y sus aciertos vemos un apoyo mucho mayor a la educación pública, a la industria nacional, a la ciencia y la tecnología. Creemos que eso es fundamental, porque después uno, puertas adentro, puede tener una gestión muy competitiva y muy buena, pero si la macro política y la coyuntura no te acompaña, se hace muy complejo en el día a día, ¿no? Uno termina pensando cómo hace para pagarle los sueldos a los trabajadores no docentes y a los docentes, en vez de estar pensando cuestiones superadoras y poder proyectarse. Después, una vez que eso está resuelto, sí, sin lugar a dudas que las universidades nacionales y las que nos formamos en tecnología y en ingeniería, creemos que tenemos un aporte muy grande para realizar. Bien. Si uno lo quiere resumir en alguna plataforma de gobierno, por ahí podemos pensar en lo que es la Agenda 2030 de la ONU, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen un montón de puntos en común con esto de decir, pongamos la universidad al servicio de la gente, ¿no? De la comunidad, en pos de, Pablo, cuestiones, te diría, prioritarias y de necesidades básicas, que hoy siguen estando sin cumplir, siguen estando insatisfechas de muchos territorios, que tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, con la pobreza, con la alimentación, donde creemos que la UTN, por su carácter federal, por ese sentido de pertenencia y por el perfil de formación de cada uno de sus jóvenes, tiene un aporte muy grande para realizar, y nos sentimos en el momento histórico de salir a realizarlo, ¿no? De ponernos a disposición. Qué bueno. Juliano, te quiero preguntar, apelando a esto que vos decías, que nos atravesó una pandemia, hay una situación económica importante, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo estamos con el tema matrícula y si estos dos acontecimientos, lo económico puntualmente y la pandemia, afectó esto? Obviamente a los chicos que quieren estudiar carreras en la UTN. Y lo otro que te pregunta, ¿cómo se siente una persona, vos, hoy jugando un rol importante como presidente de la FUT, cuando nos enteramos de que jóvenes están yendo del país? ¿Te acordás de aquella frase, la fuga de cerebros de la Argentina, que se iban gente que se preparaban acá, pero se iban y sus conocimientos lo aplicaban en otros lados? ¿Cómo lo sentís a eso? Bueno, muy buena pregunta esa. Con respecto a la primera, la matrícula, hoy por hoy a nivel nacional nosotros tenemos 30 facultades regionales distribuidas en 14 provincias de la Argentina en las que estamos presentes. En total estamos poquito por encima de los 90.000 estudiantes. Bravo. La sumatoria, digamos. Esa es la representación actual que tenemos. En cuanto a la pandemia, sí, lamentablemente se vio un nivel de deserción en 2020 y 2021 mayor al escenario prepandemia, que para que nos demos una idea, de un 20 o un 30% mayor, en términos generales, en promedio, es decir, que si antes ingresaban 100 estudiantes y permanecían 70, bueno, durante la pandemia ingresaban 100 y permanecieron 50, 50 y pico. Claro, ahí está la cuestión. Estos son los que tenemos que salir a recuperar, esos 10, 15 que perdimos respecto al escenario prepandemia. Y lo que hubo, una fuerte recuperación en la inscripción a partir de este año. Como pudimos retomar afortunadamente una presencialidad prácticamente plena, te diría, en todas las sedes, desde el primer día de clases, con un escenario de vacunación muy alto y con un esfuerzo importante en los protocolos, hoy quizás más relajados, hubo una fuerte recuperación en niveles de inscripción más grandes, que por ahí te equipara un poco la pérdida de matrícula que hubo estos dos años, se recupera con los ingresantes del 2022. Ahí está. Bueno, hay que sostenerlos, ¿no? Y hay que sostenerlos con un proceso de contención mucho más cercano y profundo, porque los que tienen 17 y 18 años y son ingresantes, hay que pensar que terminaron su colegio secundario con dos años de virtualidad. Seguro. Es decir, que son jóvenes que hasta los 15, 16 años tuvieron al docente frente a la pizarra y al compañero de banco al lado, y los dos años siguientes cursaron por Zoom. Entonces, está buena explicación. Hay que tener más contención ahí. Y después, respecto a la fuga de cerebro, a la intención de los jóvenes de emigrar hacia otro lugar, nosotros somos, por supuesto, grandes defensores de la educación pública, no solo superior, sino en todos sus eslabones. Bien. Creemos que hay que devolverle a la sociedad, ¿no?, esa posibilidad que nos da de formarnos en lo que a uno le gusta, de recibirse de la carrera que uno elige y de trabajar de eso el día de mañana. Uno tiene que hacer una evolución, hay que generar en los jóvenes desde el primer momento esa conciencia nacional de decir, bueno, que vos estás formando acá, podés prender la luz, hay calefacción, está el buffet, funciona, tenés una beca estudiantil, un boleto estudiantil en muchas provincias, gracias al impuesto que pagan los trabajadores y las trabajadoras, bueno, el día de mañana con tu formación profesional de alguna manera se lo tenés que retribuir al Estado, se lo tenés que retribuir a tu familia, se lo tenés que retribuir a tu vecino, pero más allá de eso, también hay que asumir, Pablo, la autocrítica de que quizás no en todos los lugares están dadas las condiciones hoy para que los jóvenes se desarrollen plenamente en su territorio, ¿no? En sus ciudades. Ahí hay que ser autocríticos y hay que darse la discusión entre el Estado, el sector privado y las universidades, de ver cómo generamos las condiciones necesarias para que nadie se quiera ir, para que todos encuentren un espacio de realización personal y profesional en su ciudad, en su entorno. Es un poco, si nos ponemos a pensar, la visión fundacional que tiene nuestra universidad. Claro. Cuando nace como Universidad Obrera, en el año 1948, en el 53 abre sus puertas en las sedes de Buenos Aires, Tucumán y Avellaneda, las primeras que ven la luz, digamos, y con esta premisa y esta visión estratégica de decir, démosle importancia a las economías regionales. Pensemos en dónde abrir una universidad tecnológica y pensemos qué carreras ofrecemos según la demanda de los sectores productivos. No en forma caprichosa ni porque se nos ocurre mañana decir, bueno, en Mar del Plata vamos a abrir ingeniería aeronáutica. No, nos sentamos con los sectores productivos, con las fuerzas vivas, bueno, ¿qué necesita Mar del Plata o qué necesita en este caso Concordia, su sector productivo, su entorno, de cara a los próximos 20 años y en base a eso pensar qué carreras ofrecemos? Seguro. Eso es lo que permite es una mayor posibilidad de que el día de mañana los profesionales que salen de la UTN tengan las propuestas laborales, tengan la posibilidad de desarrollarse, introducirse en el mercado laboral y poner su conocimiento al servicio, en este caso, de las ciudades, ¿no? En función del tiempo, Juliana, te tengo que despedir. La verdad que me encantó tenerte. Te quería preguntar por las actividades extra de la educación, como es la UTN jugando un rol importante con el tema deportivo y actividades, te diría que sería fuera de lo netamente educacional. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de hablar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, porque ayer investigando para esta charla con vos, así como queremos mucho la UTN, se ha instalado en el sentimiento argentino el tema del ARA San Juan. Y sé que están trabajando. Contame un poquito de esto, la verdad que me pareció brillante, en una réplica del ARA San Juan, ¿puede ser? Exactamente, una réplica que está en Mar del Plata del año 2019, emplazada en la Escollera Norte, que fue una donación de la agrupación Isabel, que es de Comodoro Rivadavia, Chubut, y que, bueno, costó muchísimo poder emplazarla, pero afortunadamente lo lograron. Hoy el estado de deterioro y abandono de esa réplica es preocupante, sobre todo de una parte de la réplica. Nosotros hace unos meses que junto al Centro de Estudiantes de acá de Mar del Plata veníamos trabajando la posibilidad de restaurarla con mano de obra de los estudiantes y de nuestros graduados, y con apoyo de los astilleros y de proveedores acá locales. Y bueno, a través de la abogada Valeria Carreras, que es la representante de la querella mayoritaria, ella gestionó el apoyo de la totalidad de los familiares a esta propuesta nuestra, así que ahora estamos peleando un poco con la contrapropuesta de la Armada y del Intendente, que es quitar esa réplica de ahí, pero bueno, estamos gestionando un espacio dentro del puerto de Mar del Plata para que esté esa réplica y para generar no solo la restauración, sino un espacio de memoria para la sociedad, para los turistas y para todos los familiares, por supuesto, que encuentren ahí la posibilidad de sentirse más cerca de sus seres queridos. Juliano, me encantó la charla, me encantó tenerte en el programa. Felicitaciones primero por el tema de estar al frente de la presidenta del FUT, pero después por la cabeza, por cómo nos explicaste todo. Agradecerle, ya que estás al aire, a Alfredo y a José, que nos ayudaron para tenerte en el programa. Y bueno, esperemos reencontrarnos de nuevo para seguir charlando estos temas que me parecen sumamente importantes. Un abrazo grande para ustedes y, por supuesto, para Alfredo, José y todo el equipo que tenemos allá en Concordia. Perfecto, un fuerte abrazo, ¿eh? Qué linda charla, ¿eh? La verdad que me encanta. Micro dedicado a la educación, pero esto, ¿no?, de profundizar, che. Uno piensa a veces en el desarrollo del país, de